más, algo así me había pasado. Con licor que se matan los recuerdos, olvidar esos falsos juramentos. Tengo el corazón hecho pedazos, para mí el amor es un fracaso. Solo le pido a Dios que seas muy feliz. Aprenderé a vivir con ese cruel engaño. Tengo el corazón hecho pedazos, para mí el amor es un fracaso. Solo le pido a Dios que seas muy feliz. Aprenderé a vivir con ese cruel engaño. Solo le pido a Dios que seas muy feliz. Aprenderé a vivir con este engaño. Ese cruel engaño, solo le pido.